8 de la mañana en los estudios de la emisora de la familia, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango, Radio TGD, La Voz de Occidente, poniendo a la orden este día nuestra página web www.radiotgd.com, mensajes de texto como también sus llamadas al 77-61-42-35. Muy buenos días, amigos de la emisora de la familia, estamos ya con ustedes para presentarles en este primer jueves del mes de septiembre, mes de la patria. Hoy jueves 3 de septiembre, estaremos ya con ustedes 90 minutos presentando voces conjuntos de Guatemala, como siempre, en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Vamos a iniciar rápidamente el programa con la participación de la fenomenal y recordada orquesta de Guillermo Rojas. Muy buenos días, amigos de la emisora de la familia. Estamos iniciando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD y lo hemos iniciado con la participación de la recordada orquesta de Guillermo Rojas, que nos ha interpretado Humo y Patatas para iniciar el programa Remembranzas TGD la mañana de este jueves 3 de septiembre. Estamos ya con ustedes y cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos, muchas felicidades a estos 90 minutos y vamos a continuar con esto que dice así. Chata, hermosa como diosa, Eres maravillosa, no te puedo olvidar. Chata, eres mi consentida, eres toda mi vida, no te puedo olvidar. Chata, te quiero como hombre, para mi compañera, con todo el corazón. Chata, me tienes loco y tonto, ya perdí la partida, no te puedo olvidar. Cáceres, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Chata, un precioso bolero, a través del programa Remembranzas TGD y a través de su emisora familiar. 8:10 a.m. Bueno, pues estamos ya viviendo en el mes de la patria, este mes de septiembre. En este espacio, a través de estos 90 minutos, vamos a platicar algunos datos muy importantes, recordando el nacimiento del maestro Jesús Castillo, que nació en San Juan Ostuncalco un 9 de septiembre de 1877. Haga usted la cuenta cuántos años está cumpliendo de haber nacido en esta fecha el maestro Jesús Castillo. De esto vamos a platicar, porque naturalmente, pues, es muy importante recordar a estos grandes compositores de la música, y recordando cuando hizo también sus primeros estudios de música en la ciudad de Quetzaltenango, bajo la dirección del maestro Miguel Espinosa. El recordado maestro Jesús Castillo fue uno de los pioneros de la ortifonía, que es el estudio del canto de las aves, ya que hizo importantes investigaciones y también muchas observaciones de los pájaros, pájaros cantores o las aves canoras mesoamericanas. Es el armonioso, sonoro y melodioso sonido. Este gran maestro ha sido músico, compositor, investigador de la música folclórica. Fue un gran maestro del nacionalismo musical guatemalteco. Se dedicó varios años de su vida musical a recopilar un gran número de melodías musicales indígenas del altiplano y de otras regiones de nuestra Guatemala. Bueno, pues el maestro Jesús Castillo nació un 9 de septiembre de 1877, nace y desde niño a quien le ponen por nombre Jesús Castillo Monterroso, sus señores padres naturalmente, don Gregorio Castillo y doña Jesús Monterroso. De él vamos a platicar esta mañana a través del programa Remembranzas de Jerez. Vamos a escuchar ahora esto para complacer a nuestros amigos que sintonizan la emisora de la familia. Ahora que soy libre como antes. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amor. Ahora que no quiero recordarte, ¿qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que soy libre, es el título de la canción que hemos escuchado con la participación de Tan Yacea en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense ustedes que el maestro Jesús Castillo nace un 9 de septiembre de 1877. Si estuviera vivo, estaría cumpliendo este próximo 9 de septiembre 43 años de edad. Él tenía un estudio que era prestado para sus parientes en la cuesta de San Nicolás, lo que ahora conocemos como 12 Avenida Zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. No fue una persona con dinero, siempre andaba con su sombrero de pandereta y nunca le faltaba un bastón en la mano derecha. Hombre profundo y muy sencillo, casi nunca abandonó la ciudad. Breves escapadas tuvo él a zonas rurales, tras temas autóctonos, de vez en cuando viajes a la capital y también giras a la Ciudad de México. Para subsistir disponía de una pensión mensual económica de 50 quetzales que el gobierno le asignó. Maestro Jesús Castillo, que naturalmente pues fue uno de los pioneros, como decía, de la ornitofonía, que es el estudio del canto de las aves,

Tenemos el momento de presentarles nuestro corte comercial cuando son las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Esta canción se llama Mi vida te vas, interpretada por Eric Rolando, la voz romántica de Sheila a través del programa Remembranzas TGD. Y claro, en estos 90 minutos de su emisora familiar, en el programa de esta mañana, estamos platicando datos muy importantes del recordado maestro Jesús Castillo, que perteneció a la Sociedad Académica Internacional de Historia con sede en París, a la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala y también a la Sociedad de la Cultura Musical de Costa Rica. El gobierno de Francia lo condecoró con palmas académicas, así con las palmas académicas. Algunas de las obras que este insigne valor quetzalteco escribió, por ejemplo, Fiesta de Pájaros, Tres Suites Indígenas, Obertura Indígena número 2, conocida también como Tecumán, y está inspirada en el baile de los toritos. Bartizanik, de la ópera Quiché Vinac, compuesta en el año de 1917 y 1924. También Nicté, Guatemala, que es un ballet, y así también Rabinal Achí. Esta mañana, pues, estamos recordando a este gran maestro de la música, Jesús Castillo, originario de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. 8 de la mañana con 28 minutos, vamos a presentar esto que nos solicitan y que tenemos ya a continuación. Cuando no estoy contigo, nada es igual. Yo me siento muy solo y no sé qué hacer. Las estrellas y el sol pierden su fulgor. La penumbra invade mi ser. Necesito de tu calor. Cada vez que te alejas, quisiera ser como un ser que se mete dentro de ti y estar sintiendo tu cuerpo y tu calor, que me sientas dentro de ti y mi amor te haga vibrar. Porque te quiero, no puedo dejar de pensar en ti un minuto del día. Amor, yo quisiera estar dentro de ti. Mi amor, yo quisiera ser algo que lleves muy dentro, cerca de tu corazón. Porque te quiero, te quiero y no voy a negar que estando sin tu cariño soy como un loco de amor. Que te alejas, quisiera ser como un ser que se mete dentro de ti y estar sintiendo tu cuerpo y tu calor, que me sientas dentro de ti y mi amor te haga vibrar. Porque te quiero, no puedo dejar de pensar en ti un minuto del día. Amor, yo quisiera estar dentro de ti. Mi amor, yo quisiera ser algo que lleves muy dentro, cerca de tu corazón. Porque te quiero, voy a negar que estando sin tu cariño soy como loco de atar. Porque te quiero, te quiero y no voy a negar que estando sin tu cariño. Porque te quiero es el título de esta canción que nos ha interpretado Daniel Chinchilla en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que el maestro Jesús Castillo escribió composiciones y entre las danzas tradicionales se encuentran La Conquista, El Torito, Los Venados, La Culebra, Aires, Antañones, Preludio Melodrámico, así también Poema Sinfónico, Oda o Liberación de Guatemala, 1944, La Danza del Ocaso, Procesión de Manuel Maya, así también que es una obertura, El Sol, El Quetzal, Las Telas Mágicas y muchas de sus obras que han sido publicadas en Pan American Union, Washington, Estados Unidos. Esto es lo que les podemos comentar de el recordado maestro. Él escribió también libros de música maya quiché en los años de 1941, Legado Folclórico a la Juventud Guatemalteca en 1944. El maestro Jesús Castillo falleció en su amada ciudad de Quetzaltenango un 23 de abril de 1946, cuando tenía 68 años de edad. O sea que este año, él precisamente se cumplieron 74 años de su fallecimiento aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacer con mucho gusto a través de estos 90 minutos Remembranzas TGD. Hay una chica tan rete bonita en Chichí, Chicastenango, y cuando beso su boca chiquita en Chichí, Chicastenango, siento que el alma se me está quedando en Chichí, Chicastenango. Hay en su boca dulzura de fruta madura que invita a besar, besa con tan sabrosura que es una locura su boca besar. Chichí, Chichí, Chichí, Chichí, Chichí, hay una chica tan rete bonita en Chichí, Chicastenango, que cuando beso su boca chiquita en Chichí, Chicastenango, el alma se me está quedando en Chichí, Chicastenango. Hay en su boca dulzura de fruta madura que invita a besar, besa con tan sabrosura que es una locura su boca besar. Ay, chiquita, ven hacia acá, que tu boca quiero besar, solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar. Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar, y el romance solamente tus ojazos habrán de alumbrar. Ay, chiquita, ven hacia acá, que tu boca quiero besar, solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar. Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar, el romance solamente tus ocasos habrán de alumbrar. Muy bien, hemos escuchado la participación de César de Guatemala interpretando de Paco Pérez Chichicastenango. Esta mañana pues estamos platicando datos importantes y recordando al gran maestro Jesús Castillo, que este próximo 9 de septiembre estaría cumpliendo 143 años de edad. Una de las anécdotas de cual se recuerdan de Jesús Castillo Monterroso la dio precisamente don Florentín Pac Reyes, que en paz descanse, amigo marimbista que muchos años también estuvo, recordamos a la marimba Voz de los Altos, y en otros conjuntos también participó don Florentín Pac Reyes, y nos contaba en una ocasión que este marimbista compositor y coterráneo suyo, don Jesús Castillo, naturalmente los dos de San Juan Ostuncalco, cuando tenía 17 años de edad tocaba en la marimba Azul y Blanco, de su tierra, ahí en San Juan, y cada año llegaba a promocionar la festividad del pueblo dedicada a la patrona, la Virgen de Candelaria. Llegaba don Jesús Castillo, lo que cuenta don Florentín. Y en 1939 vino la primera radio nacional quetzalteca ubicada en lo alto del Teatro Municipal, llamada Radio Murce, hoy TGQ. Pues bien, cuando llegaron y faltaba una participación musical, por lo que don Jesús, consultando el tiempo que le tocaba y que tenía, y que su hermano Víctor no aparecía, pidió quien le acompañara al piano, aún no había llegado. Entonces le pidió al señor Valentín Pac Reyes que le acompañara con el violón, con tres melodías, y al final le obsequió un billete de 50 centavos, siendo la única vez que lo vio, aunque siempre lo recuerda por su elegante traje, su sombrero de pandereta y su bastón en la mano derecha. Así recordaba el recordado maestro, también ya fallecido, don Florentín Pac Reyes. En esta forma recordaba al maestro Jesús Castillo Monterroso. Vamos a complacer a los amigos con esto que dice así. Corazón, no llores más por su cariño y comprende que este amor no puede ser. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este pena. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño tu querer. Ay, ay, ay, se sufre mi vida. Yo sé bien que te he querido y que llevo en el alma este penal. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.